Dios creó al ser humano como individuos con una enorme capacidad de dar y recibir amor. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este día viernes para seguir conversando acerca de estas historias de amor. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo como siempre y nuestro mejor deseo de bendiciones. Lo que decía hace un momento en la introducción, la verdad es que Dios nos proveyó, nos creó con esta capacidad de dar y recibir. Y creo que en la medida que eso lo practiquemos, nosotros vamos a ser felices y haremos felices a quien está a nuestro lado y a todo a quien participa de la relación con nosotros, porque eso es lo que Dios quiere realmente, que seamos personas que demos y entreguemos felicidad. Y lógicamente eso va a ser como resultado la felicidad de toda la humanidad, porque el centro, el núcleo de una sociedad es el matrimonio. Es allí donde Satanás ha trabajado para que quizás alguna de estas cosas se pierdan y lógicamente desaparece el amor. Qué triste es cuando eso sucede en los matrimonios. Pero en estas historias de amor, nuestra sociedad no nos da y nuestra cultura en realidad no nos da muchas ventajas. Se nota cómo se ha desvirtuado el matrimonio, cómo se han desvirtuado las relaciones, y esto deriva muchas veces en abusos de los placeres físicos que Dios nos ha dado, y eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y sabes, la sociedad ha ido aceptando algunas cosas que el Señor lo llama pecado, sencillamente. Claro. Por ejemplo, la convivencia. La convivencia es un pecado. No podemos decirlo de otra manera. El Señor instituyó el matrimonio. Hoy día ya el matrimonio ha perdido su efecto, podríamos decir, por tanto fracaso. Y esto es producto, en muchos casos, no digo en todo, porque hay excepciones también, pero en muchos casos es producto también de que el hombre se ha alejado de Dios. El hombre ya no consulta a Dios, ya no toma en cuenta la voluntad de Dios. Hay ciertos consejos en las Sagradas Escrituras que deberíamos leer, deberíamos tener presente antes de dar el paso del matrimonio, antes de pensar en casarnos. Debemos considerar que hay una tremenda diferencia entre el matrimonio que del cual nos habla el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese matrimonio que es usado para representar la tierna y sagrada unión que existe entre Cristo y su pueblo, y el matrimonio que existe hoy día. Entonces, por ejemplo, en la mentalidad de Jesús, en ese tiempo, la alegría de la festividad de una boda estaba mostrando el gozo del día cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sea llevada a la casa del Padre, cuando Cristo venga a buscar, porque era una costumbre que el novio iba a la casa de la novia a buscarla y la llevaba a su casa, y allí se celebraba la boda, allí se celebraba la fiesta de boda. Entonces, es así también cuando esto deberíamos a lo mejor también tener presente en una fiesta de boda, deberíamos tener presente que esta fiesta es una representación del gozo que tendremos cuando lleguemos a la casa del Padre, allí se celebre la boda de Jesús. Y justamente Apocalipsis lo refleja de esa manera. Allí en Apocalipsis 19, 6 al 9, por lo menos lo dice de esta manera: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cómo hace esta relación tan íntima del matrimonio con el encuentro que Cristo va a tener con su iglesia, con todos aquellos que le hemos aceptado, nos hemos puesto bajo su dirección, y día a día nos encontramos con él ya sea en la oración, en la lectura, en el compartir la palabra de Dios. Pero este encuentro, ¿cómo lo describe Apocalipsis diciendo que la multitud se goza, se alegra? Y yo estoy pensando, si tú recuerdas, en la semana pasada hablamos de un coro de unas 4.000 personas. Sí, exactamente. Pero esta era una limitancia. Pero ahora, ¿quiénes están cantando? Están cantando una gran multitud que, la verdad, las cosas, la Biblia incluso lo dice, eran como la arena de la mar. O sea, todos los salvos, desde Adán hasta el último personaje que esté existiendo y que sea salvo. O sea, es un coro maravilloso. Por eso que dice que lo traduce como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y todos cantan aleluya, pero aleluya porque Dios reina, se gozan, se alegran, le dan gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado las bodas del Cordero. O sea, Cristo se une a su iglesia para vivir la eternidad. Es un momento muy sublime, muy hermoso, porque Dios así lo quiere que sea. Y para Él lo es, porque ese es el resultado, el fruto de su amor hacia nosotros, que entregó su vida en la cruz para darnos la instancia de la salvación. Sabes, toda la Biblia, creo que todo, me muestra el amor de Dios. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos la historia de la redención, pero creo que por sobre todo eso está la historia del amor de Dios hacia sus hijos. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros encontramos presente el amor de Dios de una o de otra forma. Él siempre nos muestra su amor y Él quiere llevarnos así mediante el amor, no del miedo, no del susto. Hay quien no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque hay muchas calamidades, porque les da miedo el leer el libro de Apocalipsis. Pero debemos considerar de que el Señor está mostrando ahí lo que va a acontecer. Cuando, por ejemplo, cuando habla de que habrá un terremoto cual nunca lo ha habido en toda la historia de la Tierra, está diciendo una verdad. Eso es lo que va a acontecer. Eso es producto de todo esto que ha venido forjándose en la batalla entre el bien y el mal. Pero también nos dice que los hijos de Dios no van a sufrir daño alguno, que el Señor los va a guardar, el Señor nos va a proteger. Aquel que no sea capaz de pasar la prueba, aquel hijo de Dios que el Señor vea que no va a ser capaz de pasar la prueba, lo va a llamar al descanso sencillamente. Pero aquellos que estén vivos son aquellos que pasarán la prueba, se tomarán firmemente de la mano del Señor y mirarán solamente hacia Dios y hacia su salvación. Entonces, esto además, hay quienes no creen que la iglesia pueda pasar por tribulaciones, pero debemos recordar de que la iglesia siempre ha pasado por tribulaciones. No olvidemos que cuando la iglesia estaba naciente allí con los discípulos, todos ellos fueron perseguidos, todos murieron violentamente, y los cristianos fueron llevados a la arena del circo romano y ahí perecieron de diferentes formas. Entonces la iglesia siempre ha sufrido, siempre ha pasado por pruebas difíciles. Y así también el Señor manifiesta allí que los hijos de Dios serán rescatados de esto, pero la iglesia pasará por esta prueba. Mirando un poquito allí en Isaías, durante toda la Biblia, Cristo está usando el matrimonio para mostrar su tierna y sagrada unión entre Cristo y su pueblo. Siempre lo hace. Allí en Isaías 62:5 dice, como un novio se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Qué tiernas palabras, qué tierno cuidado de amor. Y incluso en el versículo 4 dice, nunca más te llamarán desamparada. Está yéndose a los extremos Dios para mostrar su amor, sino que serás llamada mi deleite, porque el Señor se deleitará de ti, se regocijará de ti, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor se regocijará sobre ti con cántico, dice Sofonías 3:17. Estas son expresiones muy sublimes, muy grandes, muy profundas en la relación que Dios quiere tener con sus hijos. Porque Dios, como lo decíamos durante la semana, es un Dios de amor, un Dios que permite que nosotros lleguemos a tener una relación íntima con Él, y no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Por eso que cuando uno examina, y tú lo habías dicho, y mira puntualmente la cruz, se da cuenta que Dios nos ama mucho, mucho, mucho. Si dio su vida, es para que nos salvemos, vivamos ahora una vida realmente feliz, pero la eternidad completa con Él. Se va a regocijar con nosotros. Les agradecemos y queremos invitarles para que usted esta noche sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche en el resumen que vamos a hacer de los comentarios de esta semana y una repetición el sábado a las 7:30. Y si desea visitar la internet www.escuelasabática.cl, donde usted encontrará también los audios, otros comentarios de lo que ha sido la conversación de este lindo estudio de historias de amor. Gracias por su compañía. Bendiciones. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.